Mi nombre es Carlos Bonil, soy artista, docente y ahorita estoy manejando la Galería Madrastra aquí en el centro de Bogotá, donde estamos en este momento. La exposición se llama Sacerdotes Malditos, de Wolf GT, curada por Jaime Cerón. El artista es de Medellín, es un artista que, digamos, que ha vuelto a exhibir hace poco algunas cosas. Digamos que un poco la relación con él ha sido más por la música. Nos acercamos por diferentes cosas que nos atraían, ciertas estéticas, cierto tipo de música. ¿Sí? Y Wolf es una persona, digamos, muy importante en la escena paisa, pues, de Medellín. Sin embargo, no ha tenido como tanta, pues, por gusto propio, por sus propias razones, él no ha tenido mucha, pues, digamos, muchas exhibiciones y la idea de este espacio Madrastra ha sido siempre como traer como estos artistas que, aunque son muy importantes, no han sido mostrados tanto, ¿sí? Pues también por razones propias. De hecho, con Wolf fue bien particular porque él nos dijo como, me gusta mucho este espacio, y entonces pensamos vamos a hacer una exposición con él. La expo se trata de unos sacerdotes que estuvieron aquí supuestamente en la colonia. Wolf comenzó a alimentar una inteligencia artificial, o varias, ¿sí? Porque él trabaja con diferentes plataformas, para encontrar primero las historias, los personajes implicados, que en algunos casos eran reales y después comenzaron a volverse, pues, ficticios. Él como que forzó un poco la cosa para que la inteligencia artificial comenzara a botarle información falsa, y terminó haciendo unas piezas también gráficas relacionadas con el asunto, pero son, pues, piezas también salidas, digamos, de un proceso con inteligencia artificial. Hizo unos videos, sí, unos videoclips, un poco, digamos, que estaba muy relacionado como con el videoclip. Y también hizo una publicación como con ese asunto. Incluye, digamos, el día de hoy un videojuego, o más bien una exhibición virtual, más bien, en forma de videojuego, digamos, que tiene un joystick para poder acceder como a los lugares, que se puede ver en internet. Y también hoy va a tocar, pues, digamos, él hizo un disco, su proyecto se llama Mané, y ese proyecto, digamos, que es, pues, totalmente electrónico, pero entonces hay un procesamiento también con inteligencia artificial. A mí tal vez las piezas que más me gustan son los impresos. Sí. Wolf trabajó con esta idea de la pintura renacentista, creando como estas especies de monstruos híbridos que tienen como una naturaleza, pues, totalmente siniestra, un poco como lo que habla Jaime en el texto, utilizando como elementos naturales, ¿sí? Como plantas, pero también como partes del cuerpo. Entonces me gusta mucho esa relación como entre la pintura clásica y esta cuestión de la inteligencia artificial, generando estas nuevas imágenes totalmente mutantes, ¿no? Monstruosas. Lo más complicado de montar, el televisor, pero pues fueron dos chazos. No, realmente Wolf es un artista que nosotros como galería hemos estado pensando siempre en artistas que sean como muy autosuficientes, que tengan como esa capacidad, digamos, de solucionar cosas muy fácil y como que también planteen cosas desde, pues desde su propio, sus propios intereses y nos vengan más con soluciones que con, digamos, problemas. Entonces, con Wolf ha sido muy bien trabajar, él trabajó todos, como todos los elementos para montar. Realmente no fue difícil montar nada. La exposición va a estar desde hoy 20 de abril y va a estar por un mes. Y pueden encontrar información sobre Madrastra específicamente en nuestras cuentas personales de Instagram, carlos.bonil o Erika Montoya Correa en, pues digamos, en Instagram.